Dele el No Jimmy, me va a cacha votar, nada. No, no, ¿verdad? esa es la En idea, dos pues. minutos me va a votar. Así por que eso te invité, cállate, pues, porque eres retírate. batracio. Correcto, correcto. Ya le Y dije. vamos, pues, bienvenidos a un nuevo episodio de Cállate un ratito. Yo soy Jaime y estoy con el clásico Carlos Eli. Y con un invitado del día de hoy que nos visita, que es Clever Mendoza, alias la maldita H. ¿Por qué no te oigo? Pero yo ya tampoco. Se apagó, creo. Se apagó. Ya se apagó. Pero que me invitan, pues, ¿no? Pero si no hay... Qué chover. No hay Vamos nada. Vamos a tener que repetir eso. ¿Qué pasó? Es tan bonito que estaba, hermano. Tan bonito que Es que estaba. Hasta que llegue este hijo de p*** se acaba la pila. Bienvenidos a Cállate un ratito, un nuevo episodio. Yo soy Jaime y estoy con el clásico Carlos Eli. Y también con un invitado especial, nuestro amigo Clever Mendoza, alias la maldita H, según Jaime Villasís y Carlope. Muy bien. Los tres tenemos un grupo tenemos un mensaje conjunto de Facebook que se llama La Maldita H. Cuéntanos, empecemos, cuéntanos del origen de por qué nos llamamos La Maldita H. La Maldita H. Ah, era así una vez en Santo Domingo. Tu tierra bueno, natal. Mi tierra natal, yo soy de Santo Domingo. Entonces un día estaba llegando a mi casa. Y cuál maldita H llegaba con un reggaetón a todo volumen. ¿En tu carro? En mi carro, sí. Iba a decir la marca, pero como no nos auspicia, entonces claro, no. En un carro marca X. Acme. Acme. Marca H. Y nada, llegaba como que a todo volumen. Y yo normalmente los fines de semana viajo como a visitar a mi vieja y a mi hermana. Y a mi viejo también cuando aparece, así, ¿no? Cuando vuelve de haber sido a comprar tabaco, ¿no? Hola. ¿Cuál Nelson? Dices, vamos. Y claro, yo llegaba así como a todas, ¿no? Así como tan, tan, tun, tun, tun, tun, tun, tun, el reggaetón maldito ahí. Eso, es, Y claro, y sale mi hermana, ¿no? Me abre la puerta, porque en mi casa no hay automáticos. Somos medio batracios también, ¿no? Entonces sale mi hermana, pa, y escucha el reggaetón así maldito. Solo yo bajé el vidrio para saludarle y me regreso a ver así con una cara de eso es culpa de la maldita H. Entonces, ese es el origen de la maldita H. Maldita H. Mi hermana. Es una dura esa mano. Yo aprendo de ella muchos términos batrache. Mira tú. Yo hubiera creído ella no que cree. Ella aprendía de claro. ti. Bueno, creo que en realidad es así debe ser. ¿No? Es mutuo. Es mutuo. ¿Es mayor o menor a ti? Menor. Enseguida el Carlos. No, cuidado. No le digas más datos. ¿Tiene Facebook o no tiene Facebook? Claro, no le digas más datos. ¿Cómo se llama? Y tiene tu mismo apellido. A ver. El papá de ella no se fue. Por ello, ella entonces es la mejor educada, seguramente. Claro, sí. Oye, pero para la gente que no sepa lo que es la H. H, explícales. Porque suele... Porque tenemos audiencia internacional, audiencia pues, supuestamente. Internacional. Pero es que yo tampoco cacho muy bien. No, es como, o sea, la H es un tipo como de heroína batracia mezclada. Es como el cocolón de la heroína. Es como el cocolón. Claro, exacto, claro. Mezclado con pedazos de pared y pintura sí, claro, y polvo claro. y todo. Es lo peor que algún narcotraficante pudo hacer lo y lo mejor que le ha pasado, creo. Porque claro. es lo más barato. Y esa pendejada y les engancha, pues. Es un enganche, pero mal plan. Así, cosa que hay un problema de H ahorita en muchos barrios. Y claro, de hecho, los candidatos que hacen campaña en la costa siempre promocionan así como su postura dura contra la droga porque está acabando con nuestra juventud y ni sé qué. Y es por es la por H. H. Claro, sumamente adictiva. Entonces ahí y ya batracia. Le colan a la marihuana y le colan a todo, pero es por la H. Porque sí, la H sí está destruyendo poblaciones. O sea, básicamente es como que te... Bebas gasolina, esa pendejada. Claro. ¿Y o sea, en realidad le meten una nota que le dicen raspadura también, que raspado. Es básicamente coger la pared blanca, raspar. No. Hijo de madre. Y mezclarlo. ¿Ves? De a poco ya le va saliendo. Es que no sabía que el que no sabía hasta hace poco. No, mentira. Mentira, mamá, si estás escuchando esto es mentira. Oye, Clever, vos si viniste ahora dispuestos a ponernos toda tu atención y a poner toda tu creatividad en este podcast. Correcto. Ya, entonces deja de ver al teléfono, por favor. Ya apagué, loco. Ya apagó. Cada rato regresa a ver así no, como... Es el que, teléfono es tu maldita H. Están pidiendo H, la pues. Maldita H por ahí, por WhatsApp. Pedido a domicilio. 099. No. Pedido. ¿Qué es letra? Tweet and H. Tweet and H. Tweet and H. La maldita Nosotros, H. El grupo La Maldita H también se creó para batrachear, para los chistoretes. Después de un día que nos fuimos a comer unas mariscadas brutal, ahí por la IE, rico. ¿Te acuerdas? Oye, ¿dónde era eso? ¿Cómo se llamaba? Eso sí hay como auspiciar. Sí, eso que importa. Sí. ¿Cómo se llama? Mari. ¿Cómo se llama? No, era... Un tiburoncito ahí sonriendo. El logo es un tiburoncito y es sonriente. Con la, dice que los encebollados de la IE o algo así, ¿no? No. De la América. No, pero en la Yera. Vamos a poner en los comentarios. Bueno, ahí ponemos en los links. Pero en todo caso, ahí conversamos. Y un proyecto que nunca llegamos a cumplir, pero que era una fantasía de todos nosotros. Y es la misma fantasía del pueblo ecuatoriano. Nosotros queríamos ir a recibir a Abdalá cuando correcto. Regresó al Ecuador. Teníamos todo un plan. Dijimos, el Clever, que es el más ocupado, si iba a pedir vacación, iba a decir a la agencia, ahí se ven porque me voy a ver al ídolo. A mi tío. Entonces íbamos a hacer... Yo comí guatita donde come Abdalá en Guayaquil, loco. ¿Beso? ¿Cómo es famosa. Esa es una señora, ¿verdad? Sí, o sea, había varias señoras, un señor. Y... Pero la principal, creo que la dueña. Pero lo que sí es que yo... acostumbrado a comer guatita normal santodomingueña. Yeah. Y ahí ha sido licuada, pues, loco. Pégate el micrófono, man. Ahí. Ahí. Me pongo nervioso. ¿Ha sido licuada la guatita? ¿Cómo es sí, eso? Sí, loco. Es raro. Para que no se note la H que le meten. Sí. La guatita H. Entonces, la cosa es que yo probé esa nota y fue raro. Yeah. Una experiencia extraña. ¿No te gustó? No. Por eso dije, loco, hasta para comer hasta come para guata para comer extraña. Malos gustos. Sí, pero... Oye, pero ¿cómo se llama el lugar de loco? No, o sea, dice la guata de loco. La guatita Hache. ¿Por dónde queda más o menos la guata de loco? Chuta, me llevo un guayaco, pues, loco. Chuso. No, pues claro, ¿dónde será? Y claro. Bueno, ese era nuestro plan. Entonces íbamos a hacer un road trip a la playa, a ir a Guayaquil. Es verdad. Pero la excusa era ir a ver la llegada de loco, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Y después decíamos que íbamos a terminar en una borrachera loca. El Carlos iba a asomar así, despertarse en medio de la perimetral. Era así, sin ropa, en medio de la perimetral, se iba a despertar el Carlos. Me iba a despertar un periodista también. Del Extra pensando que estaba muerto. Claro, correcto. Pero en eso... Correcto, eso era. Pero en eso llegaba el Clever en su carrazo y decía, ¡súbete, loco, súbete! Y al lado de él estaba el Odalá. Claro, era su hermano Carlos, ¿qué te pasó? Sigamos la fiesta. Entonces, Abdalá iba a cumplir la función del chino de The Hangover. Exactamente. Entonces, iba a ser exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, iba a ser una cosa que no nos acordábamos. Qué buena memoria, loco. Sí, loco. Ahí tiene mapeado todo el viaje. Era una mega historia. Eso es para un largometraje, ¿cachas? Claro, es verdad. Y en vez de ser el Clever, sería este huevón que sale en todas las películas del Cordero. ¿Cuál? El Andrés Crespo como Clever Mendoza. Él hubiera sido. Difícil el casting. Difícil. Un poco de barba le falta. Claro, le falta barba. Un poco de peso también. Claro. ¿A mí qué me pones ahí? Chuta, ¿quién sería de Carlos Celi? Tiene que ser un actor ecuatoriano, yo no cacho. El Bauman. Sí, el hijo de Bauman. No, pues, el hijo de Gabriel. Bauman. Mi primo. Como Carlos Celi. Claro, primo Gabriel igualito. ¿Y el Jaime? Chuta, Jaime sí. Jaime, él sí puede ser el Reynoso. Sí, puede ser el Reynoso. Yo he tenido pensada la historia, vida que he hecho loco. Pensemos quién sería mi personaje. Yo pido el Reynoso y ya dije... Me falta solo escribir el guión de eso. Y de loco, pero cacha esa premisa así, es del Hangover ecuatoriano featuring Abdalá. Hijo de madre. Y se llamaría, ¿cómo se llamaría la película? La maldita H. Muy bien. Viniendo a un cine cerca de usted. La maldita H, pronto en cines. Una película alucinante. A un dólar. Como el producto original. A ver, Clever, tú eres de Santo Domingo, ¿no es cierto? Sí, de Santo Domingo. Pero ya vas viviendo bastante tiempo aquí en Quito. Sí, full. Nosotros tenemos un amigo que también ha salido en el podcast, que es del Eloy. Yeah. El Eloy es de Los Ríos. Yeah. Y ¿qué le cacho de Eloy? Sí, claro. Entonces, él también ha vivido en Quito por mucho tiempo. Yeah. Entonces, él tiene el síndrome de la India María. Que ya no es ni de aquí ni de allá. Entonces, el man ya hay full cosas que le gustan de la costa. Y full cosas que odia la costa, full cosas que ama la sierra y odia la sierra, y ya no se halla en ningún lado. Yeah. Ahorita el pobre está en Cuenca y sí le gusta Cuenca y todo, pero secretamente no se halla. Porque para él porque Cuenca. No pasa nada. Exacto, para él Cuenca es un pueblito comparado porque a Quito. Porque no está Abdalá. Claro. Entonces, cuéntanos, ¿qué te gusta a vos de Quito? De Quito, loco, puta. ¿Qué me gusta de Quito? La gente, loco, la gente. Eso me parece hermoso. Es hermoso, porque. Es como, no sé, si no eres del de Quito y vienes como que de la costa y comienzas a soltar y hablas normalmente, la gente es como, ¡ah, jajaja, qué divertido! Y ¡qué como, exótico! Ajá, y es como, brother, o sea, en Santo Domingo es normal, nadie se te ríe de estas cosas. Y es como, ¡sí! Si en Santo Domingo tú no eres nadie, dices. Exacto. uno más. Uno más, pues, loco, uno más. Y peor desde que un alcalde se llamó Clever, Pazmiño. Entonces, cualquier otro Clever ya valía gato, entonces ya. Pero no es hermoso eso aquí, güey. Bueno. Eso, la gente es muy respetuosa. Eso me encanta. Muy bien. ¿Qué te gusta de aquí? Entonces tú eres como Superman, ahorita que estoy viendo un dibujito de Superman atrás tuyo. Porque es como que en su planeta no es nadie, pues, hermano. Ah, en su planeta todos son iguales. Viene a la Tierra y tiene superpoderes. Y tiene su fans. Claro, y la gran huevada. Tiene su fans. No, sí, eso es hermoso de aquí, loco. Es hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? El frío. No me gusta que tenga montaña. No, ¿qué no me gusta de Quito, loco? No, no. El car. Ah, no, no, no. Lo que no me gusta es que a veces son como muy, muy... Hay ciertas barreras al contacto, como, sí. O sea, ya tiene el espacio en el que, el de respeto, digamos, de una persona hacia otra, en distancia es muy lejos, loco. Ya como si atraviesas esa línea ahí, ya te ven así como, ¿y este qué onda? Qué alzado. Claro, ajá. Este confianzudo. Sí. Ajá, confianzudo, loco. Yeah, como, en cambio, en la costa no, o sea, vos te topas del brazo y te ríes y te abrazas y y no es más que eso. Entonces aquí si ya pasas de esa línea es como, ¡ichi! Ah, ¿y eso odio, loco, el ichi y el mijín. Loco, me pueden matar. A mí no me gusta el mijín tampoco. Mi jardín, mi rey. Todo eso es invención del Valle, tengo entendido. ¿En serio? O sea, era un hit en el Valle. Entonces no ahí de donde vienen los saudades, ahí de ahí viene el mijín. No sabía de eso. Ley. Eso es. Pero a mí me gustan las derivaciones del mijín. Como cuando te dicen, ¿qué más mi Harrison Ford? Claro. O mi jinete. O a los fans de Harry Potter, ¿cómo estás, mi Hagrid? O mi Hasbro. Mi Hasbro, mi Hasbro, no. Claro, ahí hay para horas de estar claro, en eso, ¿no? Claro. De hecho, tenemos un amigo que vos capaz le conoces, el Diego Rodríguez. Claro, obvio. Entonces, a él, alguna vez chateamos. Alguna vez. Pero ahora ya no se puede chatear. Claro. Ahora dice, hola, ¿qué más mi jardín? ¿Qué más mi Hagrid? ¿Qué más mi Harrison Ford? Y nunca dijo nada y se desconectó. No. Nunca no, dijo pero, nada. Pero siempre hay que decir alguna derivación. Algún chiste, sí, con claro. Él. Pero es hasta como, ahí llega. De ahí quieres preguntarle ¿no? como realmente cómo está, claro, ¿cómo está? ¿Qué te cuentas? Nada. Terminan las derivaciones. Nada. Y te deja colgado. Ni claro, siquiera dice chao. Te no dice, te responde. Frescolín, mijín. Bueno, fuera, ni eso. No fue. Y eso que vos eres un ser peculiar, pues. Porque de Santo Domingo no es costa tampoco. Claro, es extraño. Es ahí el intermedio. Siempre, claro, la gente pero me es más cultura costa. Sí, diría, claro. Claro, allá sí te saludan como, ah, habla torte novia. Entonces sí, es costa. Torte ¿no? novia. ¿Qué había, quiere decir torte había novia? Un personaje, no, no un personaje, había un man cruzando la calle, loco, chiquitito, era puta, 1.20 m. Y un man, un controlador de un bus, loco. Necesita, habla torte novia. Y así como comienzas a hacer relaciones. Y es por el tamaño. Papa, claro, obvio. No. Como muñeco de torta, pero evolucionado. Como muñeco de torta. Claro, las 2.0 del man. Habla torta novia. Qué bien. Entonces, claro, por ejemplo, allá. Eso es algo que a mí me encanta allá. Que todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda. Nadie como que se esquiva el saludo. Es como, habla loco. Y gritas, loco, de un lado a otro. Claro. Obviamente claro, como... aquí también es bien endogámico. Entonces, según los círculos en que te mueves, exacto, conoces a todo el mundo, exacto, y te topas con todo el mundo y todo el mundo. Así, me gustó esa man, chucha, ha sido mi prima. Es toda una relación así rara. Pero ahí esto de que, claro, ya le ves en la calle y dices como, chucha, este loco, ¿por qué pereza saludarle a ese man? Y eso no se da en la costa. Sí, ¿cómo? No. Allá todo, o sea, todo el mundo es como mucho más cercano. Loco. Eso es algo que sí me encanta de la costa. Uh-huh. O sea, que te haces pana del man que maneja el triciclo, del man que vende raspado, uh-huh, y todos te tratan con el mismo respeto. O sea, no porque te vean de otro lugar. Es como, puta, este man, ¿será que le digo esto? ¿Será que no le digo? Claro, eso aquí, a mí me pasó un montón. Se asume la confianza, exacto, digamos. Ajá. Y acá, a mí me pasó eso un montón aquí. Es que, no sé, por ejemplo, en las presentaciones, bueno, en trabajo o algo, era, pero verás, tienes que tratarle de usted, porque a él le gusta que le digan usted. Es como, ni vegas, es como, sí, ¿cómo se llama? Cosas... Se llama Jaime. Ah, listo, ¿qué más Jaime? Eso no me gusta a mí de la sierra también, ajá, es un desastre. Sí, a mí eso no me gusta. Eso pero, de... pero ¿sabes qué? Eso también hay en la costa. Te cuento mi experiencia. Sí, sí, sí. Mi experiencia, que también es una experiencia de ni roce con la corrupción. Con la corrupción. Porque con el señor Van Negra. No, peor, verás. Clausurada. Es que yo, yo era intérprete, o sea, para los que no saben, traductor simultáneo, de el Polit, del Contralor Polit. Hijo de madre, cierto. Entonces, ese man es el típico para mí como mono conservador ridículo, como Nebot. Mm. Es bien parecido al Nebot. Entonces, el man, cacha que al man no le escandaliza la pobreza. Al man obviamente no le escandaliza la corrupción, no le escandaliza nada de eso. Pero le escandaliza que ponte la gente en Gringolandia, ver gente de terno usando mochila. ¿Cómo? Porque no. Si claro, estás con terno, tienes que usar maletín. No, pues. Y él escandalizado de eso, pero en serio escandalizado. O yo una vez llegué a una reunión, que era con los de la Contraloría gringa, digamos. Llegué, me acomodé, repartí los equipos, me quité la chaqueta para ponerme cómodo y el man como, no, ponte la chaqueta. ¿Cómo te vas a estar quitando? Te dijo puta, eso, claro, no, escandalizado de que me quite la chaqueta, porque hasta que no empiece la reunión no te puedes quitar la chaqueta, ¿cachas? Compulsivo de ver. Entonces esas personas que corrupto. Tienen esta moral torcida, no, claro, claro, porque tienen estos valores corochupas, pero robarse la plata del pueblo está todo bien. Claro, te robas millones y ahí sí no pasa nada. Pero Dios te libre que te quites el saco antes de hora, ¿cachas? Robar, ponte el saco. Pero es que yo cacho que es de eso, ¿no? Ya estás acostumbrado a hacer todo oculto y es como no te descubras, o sea, capaz de una cosa así, ¿no? Es como. Pero es un poco también esto de las élites conservadoras. Claro. Full. Porque te conserva el dinero también. Claro. Full, claro. De otras personas. Sí, claro. Con el Carlos es liberal porque solo bota países. La plata. Yo soy un botarate. Bota la plata que no tiene. Bueno, fuera. Ni tiene plata ni bota plata. No sirve para nada. Tú que sabes. Tú que sabes en qué la bota. Ah, bota con esas... ¿sabes con quién vota? Con nadie vota. Con las tortenovias, pues. ¿No ves que le encantan chiquiticas? Entonces esas sí les invitan todo. Mentira. Es verdad. Propio vida suave. Claro, si yo recuerdo unas épocas de antaño, cuando el Carlos era más avesado y ponía más empeño, ¿no? En la conquista. Él iba a las discotecas y a la discoteca él iba cargando un banquito. Y decía, ¿por qué anda cargando un banquito este tipo de puta a todo lado? Y claro, pues venía la man y él estaba coqueteando a la torta novia y le levantaba, le ponía en el banquito y ahí sí le podía muchar sin que le dé tortícoli. Ese es un hombre sabio. ¿Verdad? Claro. Es un hombre preparado, planificador. Uno es alto. Él sabe lo que le gusta y dice, pero hay obstáculos prácticos. Dice, nada, yo llevo mi banquito. Claro. Ahí sí no me rompo el cuello. Eso hago desde la escuela. Claro. Desde con la profesora. Con la profesora, claro, que era más chiquita que él. Entonces ahí yo me subía, dice. Claro. En el banco, no en la profe, no. En el banco. Maldita, che. Oye, pero una vez, la primera vez que me dijeron eso, aunque no lo creas, fue en la escuela. ¿Ve? Porque alguna vez yo dije, no sé, tal persona me gusta. Yeah. Y me dijeron, pero debería usar banquito, jajaja. Se rieron. Claro, ese dije, qué buena idea. Ha de haber sido nuestra amiga Dani Vaca, seguramente. Qué buena idea. Capaz que era la chiquita. Dani. Dije, ay, qué bonita la Dani. Y alguien me dijo, pero debe usar banquito. No, mentira, no sé. Con la edad pero... aprendió a usar de varias formas el banquito. Ahí aprendí. Pero claro, de ley ese es el chiste típico cuando eres alto. Claro. Ponle banquito. Sí, la los clásica. Chistes son bien, bien básicos. O pues, te roban los focos. Ve, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Te roban los focos. Claro, pues loco. Está cambiando el foco. No, en mi casa yo soy el cambiador de foco. Claro. Ah, bueno. O sea, cuando claro, en la cosa te gritan, habla roba foco. A ver. Yo sería el roba foco. El roba foco. Yo sería roba foco. Lunes también te gritan, ¿no? Claro. Habla lunes. ¿Por qué? Porque eres largo. Sí. Verás, eso te iba a decir. Eso es algo que yo aprecio. Estamos aquí con el invitado especial y yo voy a estar así bien de lambiscón. ¿Sí? Echándole piropos al invitado especial. ¿Algún arte quiere? ¿Algún arte? Hay esto que con el Clever nos pasó, me parece a mí, que como que empatamos en el sentido del humor. Como que conectamos con un sentido del humor chévere y tenemos el mismo sentido del humor. Por último, es batracio, no es chévere, pero es el mismo. Que sí te haber pasado a vos bastante que trabajas en publicidad y con los negocios, Clever. Que estás en una reunión, estás en un almuerzo o algo así, y estás con gente que no tiene sentido el humor. Sí. Y que hacen así, puta, los chistes justo de foco, del banquito, de que si eres gordo de la comida, que si eres bajito, que si huele a caca y abajo, no sé. Pero es como, y de eso que uno toca, chuta. Toca reírse así, y estás toda la reunión ahí. En una cosa incómoda aquí. Vos ya claro, ves. Con un calambre de cachete así. Claro, y además dices, ya sé, ya viene. Así, en media hora va a ser este chiste. De ley. Y en media hora hace el chiste porque es todo infinitamente predecible. Exacto. Y aburrido. Es terrible. Sí, ahí, en una reunión así que me llevó, mi amiga Pachis me llevó ahí a una reunión de sus compañeros de colegio. Que nada que ver con nosotros y todo. Y en esa época andaba medio harto de mis amigos. La de verdad. Carlos No, del Carlos Eli no, pero de otritos. Gracias. Que conocemos. Pero en eso estaba en esa reunión y me pasó esto de chuta. Y como ya va a ser el chiste de atrás y toma, es el chiste de atrás. Y ahí dije, bestia, cómo les extraño a mis amigos. A mis estúpidos porque amigos. Porque te das cuenta que el humor es invaluable por esa conexión, digamos. Claro, por ejemplo, a mí me pasa algo chévere con el jefe que tengo ahora, loco. El man es como que después de... Ya varias reuniones en las que yo me soltaba alguna bratarseada y el cliente se cagaba de risa. Ya a veces de antes de entrar en una reunión me dice, puta, hazle reír. Claro. Ya, es como, hazle reír. Y que antes de haber estado incomodado, claro, era como, verga, como puta este man. No me cachaba aparte, claro. ¿No? Hace poco tuvimos una conversación, el man me dijo que la primera impresión que tuvo cuando yo llegué a la entrevista, me dijo, puta, ¿le contrataría a este jíbaro? Claro, sí, güey. Y claro, me dice, chucha, yo te vi, loco, y tenía el peinado medio raro, la barba. Dice, pero ya, pues ya. Me arriesgué, me dijo el man. Entonces, sí, me pasa eso full, loco, full. Eso de esa... Ya cachas cuando una persona se va a botar el chiste batracio, medio vulgarón. O solo el malo. Solo triste, solo, ni siquiera ajá, bien sí, pensado. Exacto. Es como que la ya... cosa guachafa estándar que todo el mundo ha pensado miles exacto, de veces. Exacto, y el man ya tiene ese chiste guardado para toda la reunión. Claro. Entonces, como, y lo peor es cuando ves. Te conté tal cosa. Y no creo que estén fingiendo, pero hay un montón de gente que se caga en sí, la risa exacto, con esos chistes exacto, super básicos. Uno cacha cuando se cagan de risa de verdad. De verdad, claro. Y es tristísimo como, ¿en claro, serio se están riendo esa guachafada que acaba de decir? Y yo sin novia. Y el man gerente. Claro, ¿no? Y el man gerente. Lo peor es que cuando te queda viendo a ti, como que, ah, tú sí te vas a reír de mi chiste. Y te quedan viendo para... Espera claro, que te rías. Exacto, claro, porque aparte los manes... Bueno, no sé si le ha pasado, pero aparte es como cuando estás en esto de vender cosas o de contar o de algo. Ajá. Los manes esperan sorprenderte también. Claro. ¿No? Es como dice, puta, ya este man me está vendiendo una cosa y le estoy comprando. ¿Y ahora qué le di? ¿Cómo lo hago reír? Y te sueltan el más atrás y te rezan. Y vos como... Y en estos otros desempates del humor, que tal vez te haber pasado a vos, Clever, también aquí, me pasa como... He descubierto que no puedo... Es riesgoso hacer chistes en una situación como de transacción. Entonces, por ejemplo, voy a pedir un ceviche en algún restaurante. O estoy comprando un saco en algún lado. Y le hago algún chistecito a la persona que me está atendiendo. Porque uno es light, claro, uno es chévere, sí, sí, digamos. Sí. Y se quedan así como que no saben cómo reaccionar. Claro, y uno toca decirle, no, es chiste. Relájate. Yo cacho que el serrano no está preparado para el chiste, como el costeño. Nunca, loco. Es más... Chiste improvisado en la nada. Y además en estas situaciones en que cruzas líneas, tal vez. Exacto, loco. Porque eso es una cosa que, y bien que mencionas, loco, me acordé ahorita. Y es como, al principio me costaba eso entender, ¿no? Era como, yo decía alguna cosa y todo el mundo era como... Como, puta, ¿y este man? Claro. Y te toman en serio. Exacto, su primera reacción, loco, es tomarse literal lo que estás diciendo. Y es como, brother, ríete un chance. Chiste. Es como, ríete. En cambio, en la costa vos sueltas un chiste y te responden con otro mejor. Claro. Claro. Por ejemplo, una cosa que me pasó aquí es como... La primera cosa que me preguntaron fue como... No sé. Alguien me hizo una broma, en realidad. Un profesor. Yo tenía... Me compré algo, no me acuerdo. Y el man me dijo, ah, chévere, y hay para hombres, me dijo el man. Entonces todo el mundo se cagó de risa. Así, ah, jajaja. Y claro, yo solo le respondí, ¿qué, para su marido? Claro, y todo el mundo así como yo, ¿por qué no se ríen de mi chiste? Es como el man es el clásico, pero en la costa hay respuesta. Claro. Y el man pensó que le estaba haciendo afrenta. Claro, exacto. Ponte, no sé, a mi viejo un día estábamos en la calle, luego en la camioneta, y mi viejo es como el arroz con pollo, es súper conocido allá. Entonces, por más de que se escapó, igual sabemos dónde está. Sabemos dónde estás, papá, no te escondas. Yo sé que no estás comprando tabacos. Los tabacos ya se acabaron. Y claro, estábamos en la camioneta, el man tenía una camioneta. Yo iba en el balde cuando era legal todavía. Entonces pasa un payaso, loco, está caminando, y el man hecho el payaso, le dice al payaso, habla payaso, ábelo. Y Chuchi, yo, ja, ja, ja, me comienzo a reír. Y el payaso le responde, ya, pues vamos al circo, gémelo. Y entonces, así funciona, loco. Y es como, te acostumbras a eso. Es como, eso te hace ser como mucho más atento a los detalles. A mí me ha servido un montón, por ejemplo, a mí me ha servido un montón en mi trabajo haber venido de un lugar más cercano a la costa. Es como que tengo más herramientas para defenderme. Entonces, es como... Tengo el chiste, pero tengo la formalidad, tengo la palabra, pero también tengo como que la cercanía y cosas así. Entonces, sí, un poco de todo. Sí. Una fanesquita ahí. Correcto. Oye, ¿y a ti? Un ceviche mixto. ¿Qué sentiste? Un ceviche mixto. Ese. ¿Qué sentiste tú cuando dejaste de ser pichinchano? Fue lo mejor, pues, loco. Yo era así. Porque como tú yo, fuiste pichinchano. Claro, como pues, yo. Una vez, pichinchano claro. De corazón. ¿Hasta el 2000 qué fue? No sé. 2003. Bueno. Hasta el 2000 se le ocurrió Correa. Y no queríamos mucho a Pichincha, que nadie se acuerda. La canción, yo me acuerdo que era. Con amor a Pichincha. Era la, claro. De ya, perfecto, esa es la del claro, prefecto. Pues, esa es la prefectura. Esa nos ponían en la escuela, me acuerdo. Pero, ¿y celebraron? ¿Vos estuviste ahí cuando fue eso? ¿Cómo fue la reacción? ¿O fue como un día normal? No, sí fue bueno. O sea, fue como... Sí hubo un momento en el que la gente salió y porque habían marchas para hacer la provincia. Claro, todo el mundo quería. Claro, no me acuerdo si era 24 o 23, alguna cosa. Porque Salinas creo que es 20... O Santa Elena. No tenía ni idea. Bueno, Santa Elena es después. Yo pensaba lo mismo, loco, pero ha sido al revés. Ha sido al revés. Primero Santa Elena y después... Sí, primero fueron ellos. Es que nos dolió más Santo Domingo. Pues. Correcto, claro. Es que ahí perdieron a gente como claro, uno. Como claro. Entonces, entiendo su gran dolor. Pérdida. Entiendo, claro. Entiendo. Gran pérdida. No por el tamaño. No hagan el chiste fácil. ese es el lema de la maldita H. Claro. No hay chiste fácil. Ese deberíamos tatuarnos. Claro. Como las Juanas. Así. Como las Juanas. O sea, digo... el rabo. Porque todas se tatuaron, ¿no? Tatuaron. Tatuaron. Entonces no se celebró, loco, pero sí hubieron marchas y gente que salió así como puta, ya tenemos que ser ni sé qué, y pasó, y después todo el mundo dijo, bueno, y ahora y qué claro. Entonces es como la felicidad es que ahora tienes, no sé, los trámites puedes hacer allá, la mayoría. Claro, les tocaba viajar acá. Hay presupuesto solo, Simón, para allá, pues eso es bueno. No había, o sea, era hecho gato venir acá porque no había cuatro carriles. Era un desastre, loco. Eso es otra cosa. Pero sí pasaba, cuando era Pichincha todavía, que estabas yendo por Santo Domingo y demás, y ya pasabas de Pichincha a Esmeralda, se hacía verga la carretera. Sí. Lo que, eso, o sea, eso, tenían carreteras. Teníamos carreteras. No es que vos viniste. ¿Me estás escuchando? No, mentira. Te voy a lanzar un huevo, ¿viste? Cuidado con el huevo. La maldita H podría ser eso también. El maldito huevo. El maldito para huevo. Para el Express. Yo, por ejemplo, eso yo decía de pelado, loco. Yo nunca he de ir a vivir en Quito. Yeah. Nunca. Porque, ¿y por qué? Porque yo venía... cada semana a mí me pinchaban, loco, para unas alergias y unas cosas extrañas. Uh-huh. Porque, claro, mi papá me hizo con pereza, entonces tengo alergia a un montón de cosas. De ley estaba chumado cuando me hicieron cierto a mí. Cierto que tienes full tengo alergias. Tengo alergias, no puedo tomar medicamentos, no puedo comer mucha comida. Chut. Aunque no parezca, hay cosas que no puedo comer. Claro. Y no me gustaba venir, porque siempre que venía acá me pinchaban, pues, loco. Uh-huh. O sea, venía un doctor y tenga. Y ya solo tenías asociado con eso. Claro. Y aparte era como los buses y las gallinas y... No, era un desastre, loco. Y yo decía, nunca he de ir a vivir en Quito, nunca. Le decía a mi mamá. Toma. Y ya, pues, loco, ahora me gusta Quito. Ahora digo, nunca he de ir a vivir en Santo Domingo. Hasta que hacen esos fríos de enero. Claro. Sí. Oye, que, verás, una de las cosas que yo no sé cuando voy a Santo Domingo es que como. ¿Hay algo típico de Santo Domingo? La bandera, pues, loco. Ah, ¿en serio? La bandera. Ah. La bandera es de Santo Domingo. ¿Yo sabes qué me gusta comer en Santo Domingo? Este lugar que vos siempre me corriges. Creo que es el Pájaro Rojo. El Pájaro Azul. Es un lugar ceviches, ¿no? El pájaro rojo. Lo dijo bien ahora. Va. Sí. Es brutal. Puto, un ceviche. ¿Dónde queda? Increíble. Es una hueca miserable. El que yo conozco es al lado de una quebrada. Hijo de madre. Literal, está el local y al lado está la quebrada. Y clásica, cuasi costa, no hay vereda. Es grava al lado de la carretera. Es la cosa más batrás. Pero es al lado de la carretera. Pero tiene, sí. Por ahí, por uno de los redondeles. Sí, hay uno que queda por el paseo shopping para la publicidad ahí. Y luego les pasamos la factura. Que está ahí. Es uno nuevo, que es por el hospital. Por el hospital de Santo Domingo. Este no conozco. Y ese es espectacular. Había uno a la salida también en un redondel. Ajá, este es el que digo yo. Que era al lado de la quebrada. No tienes vereda. Si te vas para atrás de la silla, ya, chao. Ya, chao. ¿Quién en vida fue? ¿Y qué no más comes ahí? Loco, todo lo que te imagines. Pero vale, el ceviche es lo increíble cebollado. Para mí. Lo que he probado, el ceviche es bestial. Por ejemplo, afuera de mi cuando yo estuve ahí en Santo Domingo en el colegio, loco, era brutal porque al frente de mi colegio había un señor que vendía encebollados en una carretilla. ¡Qué excelente! Y claro, no nos dejaban comprar, pues, loco. Y era como, ¿y ahora? Y el man venía y nosotros le pasábamos las monedas por debajo de la puerta del colegio. Y el man mandaba a la hija, a la esposa, por la parte de atrás para que nos mande por la cancha. Nos botaban las tarrinas. ¡No jodas! Y no se le regaba. No, loco, ¿no? Ese señor tenía magia porque le amarraba así como... Y pasaba las tarrinitas, loco. ¡Qué rico! Ya me dio hambre, amigos. En mi colegio también le comprábamos al señor de las... ¿Cómo se llama? De los helados. Por debajo de la puerta de la cancha de fútbol, loco. Exacto. Pero por ahí debajo pasaba los helados, bro. Ajá, y ponía un cartón súper higiénico, el man, ¿no? Ponía un cartón debajo y por ahí pasaban los helados. Deslizaban. Desde ahí tuvo contacto con la maldita H. Claro. Y su transacción. Sí, pues, loco. Claro, por ejemplo, en mi colegio habían... No sé si aquí en Quito sea así, pero, por ejemplo... Vos un recreo te pedías, no sé, chifles con pollo, loco. No habían salchipapas. Eran chifles con pollo. Ya. Y ensalada. Y mayonesa. Bésanos. Eso había quemado. Guatita, pues, las otra gastronomía otra escolar. Otra cosa, loco. Otra cosa. Claro. Y comía rico, loco. Y con 50 centavos, 75 centavos. Igual aquí he evolucionado y estaba viendo ahí por la central, creo que es. En nuestra época había como que la salchipapa, máximo un papi huevo. Ahora hay papi todo. Papi, papi todo. ¿Qué tendrá el papi todo? Qué curiosidad. Lo inventó Rafael. Yo soy su papi todo. Habla papi todo. Hoy es que eso tiene carne, huevo, huevo, salchicha. Total. Tener como ensaladas, ensaladas, salsas todas. Papa. Ensaladita, papa. Papi todo. Qué concepto, pero no. Papi todo. Es papi ya. Todo. Es que es papa, es salsa hamburguesa. Claro. Ah, sí. Claro. Es una, es una hamburguesa desintegrada. Exacto. Con papa frita. Sin la carne. Claro. Eso no le viene. No, no. Y no vendrá carne. No, eso no, no es una hamburguesa. No. Uy, qué rico. No, sí, ya sí, es otra cosa, loco. Es otra cosa la comida de la costa. Pero qué bueno que me dices, porque ahora ya voy a preguntar por el pájaro rojo. Pájaro rojo, loco. Rojo. Cualquier sí, lugar. Hay, bueno. Creo que son... Hay tres lugares. Ah, y de ahí tú mismo me decías que una cosa que hay full en Santo Domingo que vale la pena es la parrillada. Como la parrillada, la carne, ¿no? Loco. O sea, carne asada. Loco, la parrillada. Yo, eso es otra cosa. Eso es una cosa que odio de aquí. Odio. ¿Qué? Odio con mi vida, que en la parrillada te ponen pollo. Ah, pollo y salchicha. Para vos es sacrilegio eso. Eso es, como, solo carne. Es como bañarse con medias, pues loco. Es como, habla serio. Es como... ¿Y qué es la parrillada en Santo Domingo? O sea, ya la parrillada viene, por ejemplo, te viene lomo, te viene las vísceras, ponte tipo ubre, riñón, corazón. El corazón es delicioso. ¿Ya? ¿No? Te viene con yuca, frita, ensalada, mayonesa. Pero no pollo y no, pollo, salchichas, no, no. No embutidos. Te viene una salchicha que no sé cómo se llama, pero es la única y ya no, ya es como... ¿Longaniza o no? Parecido, ajá. Sí, es parecido a una longaniza. Largo, ya. Ajá. Eso, pero yo la primera vez que pedí parrillada aquí en Quito, ahí sí dije, quiero ir a Santo Domingo. Porque claro, yo me emocioné. Dije, parrillada, digo, qué bestia. Ya estaba cansado de comer atún o fideo rapidito ahí. Y digo, parrillada, hermoso, pues, loco. Entonces me pido uno, porque aparte a mí me encanta. No puedo comer mucho por la gota. Por la gota. Pero me encanta. La maldita gota. Maldita gota. Pero claro, es brutal, loco. En Santo Domingo es brutal. Y te sirven un plato... Con una parrillada comen tres personas. ¿Y en cualquier lugar? Hay muchos lugares buenos. Yeah. Buenos. Pero hay uno en especial que se llama Las Parrilladas del... Che o Che Luis, no estoy seguro, son uno de esos dos nombres. Pero en cualquiera de esos dos nombres son buenos. Ya. Pero espectacular, loco. Espectacular, loco. No tienes idea. Bueno, y ya que estamos en esas recomendaciones de Quito, ¿qué recomiendas para comer? De Quito, el mercado. Es una cosa que el mercado. ¿Cuál de los mercados? ¿El Iñaquito o el Santa Clara? Santa Clara. Sí, ¿Y qué pides en el mercado? Hornado. ¿Ves? Hornado. Higos con queso también. Ya, eso no me gusta. Al Iñaquito no te irás en carro nomás. ¿Por qué, Beck? Porque si hay una banda de que te roban de una forma u otra. Ah, no, ya les quitaron. Los más que te vendían las plumas. Y las... No, ya no están. ¿Y les quitaron? Ya no, al fin. Ya les botó. Sí, por ¿Hay fin. Hay progreso en la sí, vida. Sí, bien. Milagro. Wow. Y no fue el alcalde, sino la gente del mercado. Así que claro, bien. No te voy a agradecer, alcalde. Qué bien. O sea, porque esa gente no básicamente te asaltaba. Claro, y te desarmaba el carro y te decía, mira, te vendo todos los seguros para no robarte. Pero antes de eso te desarmaba el carro. Claro. Para que vos te asustes y digas, ya, deme. Cabrón. Claro, a mi papá le hicieron alguna cosa así. Sí, no, pobre y te abrían, o sea, por ejemplo, vos llegabas y te abrían el capó del carro, pero por la parte de abajo. Te decía, mire, aquí tiene que ponerle una vinchita. ¡Pal, pac! Y saltaba el capó. Y era como, ¡jue madre! Ya como le dejas sin comprarle la vincha, loco. Era como, si le dejo ya me quita el motor. O de pronto así salí y te pusieron plumas y te pusieron muy full huevas y te cobraron. Y si no les cobrabas, ahí estaban un montón de negros gigantes con claro. Ponían plumas de ellos. Ajá. Claro, sí. Así al huevazo, al huevazo. Ahora solo ya... te forzaban a que les compres cosas que a que les pagues por miedo, básicamente. ¿Qué foco? Y ahorita estos manes, ¿sabes dónde están? Están donde se matriculan los carros, en la... ¿Occidental? No. Por la prensa. Por la prensa. Ahí, loco, afuera, donde compras las cosas. ¡No! Ahí están, toditos de esos están ahí, loco. Entonces, yo ni cacho de eso, pero bien está aquí, estamos en el reporte del crimen. Sin dejarle paz a Lampa. Correcto. Sabemos dónde están. Sabemos dónde están. Uno de esos está en este podcast. Usted decida quién es. Su líder lo está vendiendo. Su líder lo está vendiendo. Sí, pues lo. Y el mercado, entonces, hornado. Mercado, y hornado. Muy bien. Hornado, sí. El hornado es comida de campeones. Sí, loco. Sí. Es, hay que ir con fe, pero. Sí, porque hablando de fe, yo descubrí que, por ejemplo, en el Valle hay hornados Dieguito. Ah, hornados Dieguito. Gracias a una sola experiencia descubrí que cuando como hornado, no puedo tomar más que agua. Ya. Porque si tomo cerveza o lo que sea, ya me empacho. automático. Entonces, si quiero comer hornado, tiene que ser con agüita. ¿Qué, cachas? Imagínate el Jimmy conquistando así. Vamos a comer hornado, pero te voy a dar un dato. No me des cerveza porque me empacho. Te quiero. Y se va corriendo. Así. ¿Pero por qué? Es que claro, si no, no te avanzas el hornado. Pues. Sí, o sea, no, sí me avanzo. El problema es que me hace daño. Sí, claro, sí me avanzo, pero mi médico dice que ya no. No, sí, el hornado, qué rico. Lo. Ah, ¿saben qué también me encanta aquí? La Vicentina, el parquecito de las, de las tripas. Tripas. ¿Cómo ahí se llama menudo ese parque? El Parque de las Tripas. ¿Qué nombre? Sí, Navarro. Navarro. Sí, qué culto. El domingo estuve, en realidad, por eso. Ah. Sí, loco. Ahí, por ejemplo, ahí, recomendadísimo, hay un señor, un manaba, que vende pescado frito. ¡No digas! Brutal. A ver, no sabía. Con yuquita frita, ensalada como en la costa. Hermoso. ¿Uno de los puestos? Uno. Si te paras, como llegas al parque de derecha a izquierda, el segundo. No jodas. Al lado de las Caucaras. Ah, ¿eh? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No, muy bien. A ver, sigamos con las recomendaciones, porque eso siempre ponemos al final GPS, del podcast. Aquí está todo. ¿Qué has visto de chévere? ¿Qué has leído de chévere? ¿Qué he leído de chévere? ¿Qué recomiendas a la gente? Cualquier cosa, la verdad. ¿Qué has jugado de chévere, por ejemplo? Cualquier recomendación que tengas para el público. Algo en lo que estás embalado últimamente. Estoy embalado haciendo letras, en realidad. ¿Ya? Bien. El lettering. O sea, en realidad, el lettering me parece un poco sopa. Ya. Entonces, estoy haciendo más letras populares. ¿Qué sopa de letra? Correcto. Letras de canciones. Me gusta el parafraseo del señor Villasís. ¿Cómo es ese letras populares? Y si le veo con esa pinta del doctor Vanegas, le creo. Le creo. Y mañana vamos con todo, veremos su comentario. ¿Cómo es ese letras? No sé si han cachado que en los buses ponen cosas como suba pero sola. Claro. Esos letreritos. Claro, la envidia de los sapos. O pite y pase, no pase. Pero yo vi que estaba haciendo camisetas con eso. Sí, estoy haciendo camisetas ahí en... Ah, eso es una buena recomendación. Si alguien tiene una marquita y quiere hacer camisetas, ahí al frente del Mega hay una tienda. Ahí estos manes te hacen, vos llevas el diseño y los manes te hacen, loco. Entonces, yo antes no hacía mucho porque, claro, cuando haces, te toca invertir de una todo y a veces no se venden, un diseño gusta más que el otro y ni sé qué. Pero si vas al frente del Mega, el Mega de las 6, al frente hay una tienda que no me acuerdo cómo se llama. Indie Store. ¿Camisetas y algo más también te hacen? ¿O solo todo, loco. Todo. También te abrazan si quieres. Ya veo por dónde va tu pregunta. Ya, este Carlos, veo. Y en la factura te ponen Happy Ending. Camiseta con final feliz. Oye, y de una vez, pues vos haces camisetas de cierta marca que se llama... De Monster Machine y Mala Letra. También tengo otra. Esa es nueva. Esa es nueva marca. Esa es nueva. Esa es básicamente letras de canciones. Mala Letra. Ajá, ¿pero cuál es la peor letra de todas? La H, pues. La maldita. ¡La H! ¡Vamos! Muy bien. Estamos cerrando ahí. Le estamos dando los ganchos de los chistes. Algún stand-upero ahí malo que vi el otro día. Claro. Así se hacen los ganchos de los chistes. Sí. A vos te digo, Ave Jaramillo. Oye, ¿para qué busquen en el Facebook, pues, entonces? Claro, en Facebook estoy como The Monster Machine, así THE, Monster Machine. O La Mala Letra. Y Mala Letra las tengo básicamente en Instagram. ¿Y vos no eres secretamente La Longa Dice? No, son unos manes de una agencia. Yo tengo un par de panitas ahí en la agencia que han trabajado con estos manes. Porque full likes le ponías de esa huevada y dije, esto está sospechoso. No, es que es bueno, pues, loco. Sí, está bueno. Ah, tengo otra página que le tengo botada, que es Larga Vida al Jefe. ¿Y eso de qué? Ay, sí, esa era buena. Dejaste de hacer, pues. ¿De qué? ¿De Facebook? Es una página. Sí, pero de sobre qué. Ponte, te dice cosas como... no sé, había un post que decía, chicos, revisen sus cuentas. Un man diciendo, no hay nada, listo, solo quería confirmar. Entonces son como los dichos del jefe, claro, dichos de la oficina. De la oficina. Cosas que dices, ¿no? Es como... Había un post que decía, ay, le dejo botando su huevada. Y la siguiente línea decía, ¿qué dijiste? Que amo su empresa hasta el lunes. Entonces son cosas así que la gente a veces se queja, pues, loco. Y es... O sea, yo en realidad cuando creé esa página, estaba molesto de la queja, loco. Y quería como encontrarle el lado positivo a esa queja. Claro. Y decía, bueno, ya, que la gente lea su queja y diga, qué verga, ¿no? Es como, ya, mejor me cago de risa un rato y ya. Entonces así nace Larga Vida al Jefe. Oye, ¿qué letras de canciones te piden más? JJ, loco. Ah, ¿en serio? JJ. ¿Y con eso haces camisetas? Con eso hago camisetas. Ya. Yeah. Ajá. Entonces, no sé. Hace poquito un pana se fue a Argentina y el man se llevó la letra de Pesares, loco. Ah. Entonces, ahí le hice una camiseta coquetona. Uh-huh. Le ha ido bien. Dice que un par de chicas le tocaron las letras con la camiseta puesta. Entonces, sí, loco, eso. Y es hermoso porque... El tema del arte popular me parece súper interesante. Eso es una cosa que extraño de la costa. Yeah. Un montón. O sea, un montón. La gente allá pone se vende hielo o se vende bolo. Ajá. Y escribe como le da la puta gana. Ah, sí. Y vende. Claro. O sea, y cumple con... y eso es algo... Si está escuchando alguien de mi universidad, esa era mi tesis que me dijeron que... Ah, eso también... Ay, voy a desahogarme. A ver, pues, dale. Para eso de este podcast. Yo me acuerdo que cuando propuse algunos temas de la tesis, me dijeron como... Es muy ambicioso, no va a poder ser. Yes. Y hace par de años, Humani hizo lo que yo quería hacer, un libro ilustrado para niños no videntes. Entonces me dijeron, no, es muy complicado. Y dice, ¿qué? ¿Y cómo se va a imaginar un no vidente el mundo? Y cosas así como... Chuta. Y eso sí me chocó un montón, loco. Entonces, y claro, otro de los temas era hacer como una recopilación de letreros y rótulos populares. Uh-huh. Como del saber popular. Entonces la gente pone, se vende hielo, pero... El objetivo de ellos no es que se vea bonito ni escribir uh-huh. bien, uh-huh. sino vender porque claro. tienen una necesidad. Entonces me parecía brutal el tema de cómo ellos consiguen una transacción o una venta a través de una necesidad. Entonces, es como, voy a escribir, no okay. importa si no sé cómo escribir. Si la gente pasa por aquí, tiene que saber que aquí se vende hielo y se vende bolos. Y eso me parece muy, muy, muy bacán, uh-huh. muy bacán. Entonces quería como que recorrerme la costa principalmente, haciendo un registro fotográfico y crear un abecedario. Y después vi que alguien hizo eso y ganó muchos premios. ¿En serio? Así. Sí, hicieron un abecedario. No estoy seguro si fue en el Perú. Pero un man hizo lo mismo, loco. Maldición. Por eso hay que seguir los instintos de uno. Sí, obvio, obvio. Y mi instinto fue no hacer la tesis. Entonces, claro. Y vencer, si mi jefe está escuchando, mentira, sí, el título es verdadero. Justo eso te iba a decir. Y vencer el peor enemigo de uno, que es uno mismo y su vagancia, yo cacho. Full, loco. Y es una combinación de cosas, porque en mi caso es a veces es la vagancia y a veces es el pensamiento ese de como, ay, pero es igual, es una huevada de idea. Exacto. Como, o igual, nada importa, es una verga, ¿para qué voy a hacer? Sí. ¿Entiendes? Y hay que aprender a vencer eso. Porque justo este podcast es un ejemplo de eso y me parece que lo mismo es lo de las letras y demás, de un artículo que leía en alguna revista de ciencias, de que la felicidad está en los hobbies. Todo el secreto de una vida feliz es que tengas hobbies. Uh-huh. Es que hagas cosas que te gusta hacer cuya única remuneración es el gusto de hacerlo. Es el gusto. Y no tiene ningún punto. Entonces, el hecho de que esto no escuche ni mi mamá, uh-huh. no importa. El punto es que me gusta grabar este programa. A mí mi tía no me va a dar like, como claro. ustedes. Sí, claro. Por ejemplo, yo de alguna forma he tratado de entender eso y hay algo que me gusta compartir con la people y es como... Por ejemplo, en la agencia, loco. Yo les digo, es como, brother, lo lindo de trabajar en una agencia está de la puerta para afuera. Entonces, es como, la gente que va y se inspira afuera y conoce y baila o canta o pinta o tiene un perro o no sé, lo que sea. Cualquier hobby que tiene es gente que te sirve más para trabajar porque sabes que está feliz. O sea, viene ya haciendo lo que le gusta. Y yo he tenido que pasar por algunos lugares donde la gente dice, puta, esto es una mierda, ni sé qué. Y lo ponen en negativo. Y ahí también yo viví hace poco una cosa que es una conferencia en TEDx, loco. Se llama El Poder de las Palabras. Brutal. Brutal. Sencillita. La mando que les vas a pasar el link. Correcto, sí, les voy a pasar el link. Y también la pose del superhéroe también vi en TEDx. Yeah. Y eso sí hago, loco. Y eso hago. ¿Qué es la pose del superhéroe? Es que antes de una presentación voy 2 minutos al espejo, frente a un espejo, hago una pose de Superman o de superhéroe. Yeah. Y es un ejercicio de respiración. Y solo te ves y te convences de que estás listo. Mientras te haces la paja. Correcto. ¿Cuál superhéroe? La super paja. La super japa. Super japa. ¿Se han cachado que hay palabras que cuando dices al revés suenan claro. terriblemente mal? Como claro. la chele. Casi. Eso le encanta decir al Viñache. Es todo un idioma al revés, que no solo se da en español, se da en el francés, se da claro. en otros idiomas. Es como la nécar. Sí, pero la germo. La germo. Eso dice full sí. en la costa. Sí, la en Argentina dicen. ¿Cómo, anda, también, ¿cómo está la germo? Está la germo. Ahí, más o menos. Sí, pues lo... No, pero el tema ese de encontrar algo aparte de Yocacho, que es vital. Uh-huh. Vital, loco. Vital, vital. Porque si no es trabajo. Claro. Y cuando tienes... Yo creo que cuando tienes hobbies, tienes más herramientas, loco. O sea, tienes... Eso justo compartí con unas personas que me contaron cosas que me sacaron de esa zona en la que decía, puta, qué verga, tal cosa no me salió. Y hay gente que dice, no, yo ahora vendo en la calle y no me quejo. Mm. Y me va bien. Y soy feliz. Y mis hijos están en la escuela. Y ya, loco. Es como... Sales por donde sea, digamos, exacto, mientras estés loco. Feliz. Porque a veces te encierran en eso de, puta, ¿y ahora qué hago? Y si me quedo sin trabajo, y si no me llaman. Y el carro, y el departamento. Carro, y si no me salen los frilos, y no sé, es como... Y no sé si les ha pasado, pero es como que en general el entorno ya tiene como edades para conseguir cosas. Ajá. Sí. Y eso me parece tan absurdo, loco. Uh-huh. Es como... Hay gente que aún se escandaliza. Es como... ¿Y para cuándo el hijito? ¿Y para cuándo la noviecita? ¿Y para cuándo la casa? Uh-huh. Es como, brother... Es como estoy viviendo. Y si es que llega, llega. Y si no, pues... Claro. Llega nomás. Claro. Sí, sí. No, pero vale. Yo sí creo que es súper necesario el tema de tener un hobby, ¿no? O sea, una pasión así. Como, o sea, no hay gente que, no sé, ¿no? Le apasiona coleccionar juguetes. Uh-huh. Hermoso. Hermoso. Hermoso, loco. Hermoso. Me parece brutal porque... Dices, si necesito información de juguetes, hay un especialista. Uh-huh. Y hay algo que a mí me decía, ponte, no me decía a mí, pero mi abuelo decía, era como, brother, si vas a vender cangrejos, sé el mejor puto vendedor de cangrejos. Uh-huh. Y era como, y eso aplica para todo, loco. Es como, si te vas a pasear, paséalo. Te decía tu abuelo, si vas a vender cangrejo, darásme la comisión. Claro, si vas a vender cangrejo, harás de pata gordo. Sí, entonces yo creo que eso es súper chévere. Oye, y es posible que el hobby sea trabajo. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí, un montón. Por ejemplo, a mí me encanta... yo cuando hago el tema de las camisetas, digamos. Ya. Entonces yo llego, puta, y no puedo dormir hasta tipo una, dos. Diseñando, viendo que quede bien, mandándole... les mando a las personas para que vean si les gusta o no les gusta. Y claro, es un trabajo. O sea, me toca ir a imprimir, pagar, ir a entregar luego. Hacer de delivery aquí en Quito. Me ha tocado irme a unos lugares que no sabía que existían. Que si no era por Waze no llegaba. Entonces yo creo que sí puedes apasionarte por algo y eso ya... Pero que no pierda la esencia de sí, igual, por ejemplo, algo que alguna vez yo conversaba con alguien y le decía, está bien eso de que te inviten a soñar, pero está mal que te digan que es fácil, loco. Claro. Y también está mal eso de, es difícil. Es muy difícil. Pero dale, sigue tus sueños. Es como... Está peor que hagan como los de Enchufe TV que te invitaban a soñar. Y después, cuando ya tenían plata, te despedían. Te despedían. Clásico. Claro. Pero, súbete al sueño. Claro, súbete al sueño, pero no el tuyo. Y bueno, por lo general hacemos recomendaciones al final del podcast, pero ya hemos venido haciendo durante todo el programa. Y la recomendación principal es búsquense un hobby, digamos. Sí, y sí, sigan sí. sus ideas. Y, o un hobby también. Y no le dejan escuchar a nada. Como el Carlo con su banquito. que buscaba sus hobbit. Niñas hobbits para vacilar. Que buscaba mis hobbits. Sí, loco, es eso. Loco. No hay más. Hay que hacer las cosas que a uno le hagan feliz. ¿No? Y eso sí, es, más allá de que suene a película de Will Smith y cosas así. Ajá. Es como, brother, es cierto. Sí. Es cierto. Yo... O sea, sobre todo si es que puedes, ¿no? Porque hay mucha gente que solo no puede. O sea, las circunstancias no le dan para realmente... Pero inclusive... Hasta ahí sí hay como... Hasta ahí hay como de alguna forma, exacto. Sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado que hay gente muy, muy humilde. Uh-huh. Y que vos ves que los manes son felices afuera de su casa, loco. Uh-huh. Afuera de la casa. Y es como, mañana tengo trabajo y hoy día estoy aquí afuera. Sacan las sillas plásticas y están viendo pasar el tiempo, loco. Claro. Y vos dices, ¿por qué no puedo hacer eso, man? Y claro, y luego tu cabeza te comienza a decir, no, es que yo tengo responsabilidades. Y todo el tiempo que pasaste pensando en lo que tienes que hacer, podías dedicarte a ver pasar estar en el la tiempo, silla, ¿verdad? Claro. Exacto. Y eso, o escuchar este podcast. Exacto, claro. Hagan algo, vagos. No, mentira. Gracias por escucharnos a las dos personas que nos escuchan. A mi tía y a mi mamá. La mamá del Clever, porque la mía no escucha. A ella no le gustan estas cosas, son del diablo. Son del diablo. Y bueno, eso sería. Entonces, muchas gracias por escuchar este capítulo de Cállate un ratito. Lastimosamente tenemos que acabar porque el Carlo tiene que irse. Ya vas. Así que ya nada. Pues. O sea, yo me voy a volver. Ya, muy bien. Este sí me quedo vacilando con el Clever. Se va a volver. Y nos hace un favor a todos. Va a haber fotos y videos. Muy bien. Y lettering. De letras populares. Bueno, esto fue Cállate un ratito. Muchas gracias. Gracias, si es que nos escucha alguien. Chao, chao. Chao, people. ¡Maldita H!